Majestuoso 25 años. Un compilado con los mejores. Alcides, Omar Jané, Lía Cruzet, Caricia, Los Vinos y más. Son éxitos. Líder Music.